FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hubo un tiempo donde la clase dirigente, opositora, en el orden local, se preguntaba cómo sería gobernar sin contar el oficialismo con la mayoría en el Consejo. Eran tiempos de deterioro institucional, pero además la crisis de representación barría con la legalidad y la legitimidad. Se preguntaban cómo era posible que, ante situaciones emergentes pero determinantes, un Consejo Deliberante tuviese la osadía, diciembre de 2001, votar un préstamo de 18 millones de dólares, ¿te acordás? El 1-1, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo es posible que la mayoría haya otorgado una transferencia de recursos en forma mensual, ininterrumpida, desde el año 2002 a esta parte, a una empresa incontrolable? Pero ¿cómo podía ser, en definitiva, y es el cómo? ¿Cómo podía ser Mariano Hues si volvía para gobernar sin contar con lo que históricamente tuvo? El número, las manos. En este recomienzo, en el relanzamiento, Hues demostró que no come vidrios, que él necesita 2 años de consenso para aspirar en el 2013 a tener su mayoría, la que le dio la libertad de ejercicio con la cual él y luego Arregui ejecutaron sus políticas de gobierno. No es esta editorial una forma crítica de quien hacer un repaso de la historia nos lleva a pensar como uno de los varones del conurbano y gestor de la política eterna, sino para las fuerzas con representación institucional que, además del Frente Justicialista para la Victoria, tienen durante 2 años, no la oportunidad, porque esto parece azaroso, tienen la obligación de percibir esa debilidad del oficialismo que no aparecía ni siquiera el año pasado y el anterior cuando se perdió la mayoría. Ni siquiera. Porque Mendieta jugó su partido, entonces concentró la fuerza y demostró que él podía manejar solo esta pequeña cámara. Los proyectos que anuncia, y ojalá que los concejales, los 20, lean el programa de gobierno, que se sujeta, en parte porque lo estuvimos leyendo, y la próxima semana haremos y entregaremos un informe más segmentado sobre los ejes que a nosotros nos parecen vitales, los concejales tienen la obligación de leerlo. Tienen el deber, porque para eso también fueron votados, de cotejar eso que está redactado y que fue entregado por Hues en un CD con el presupuesto general de gastos que se aprobó en diciembre del año pasado. De ahí van a ver si el parque industrial es el objetivo principal de Hues, o bien bajo el parque industrial cuya tierra nos pertenece, se fomenta lo privado, y entonces allí entrarían en contradicción las fuerzas sociales que adhieren a Hues en el orden local, porque la lógica explicitada es que un parque industrial debe existir en Moreno para responder a la demanda local, pero además que abra fuentes de trabajo para personas que viven en Moreno. Allí tienen un elemento para discutir. para enriquecerlo. Respecto a la perlita, no lo mencionó Hues. ¿Qué propuesta llevará la Unión Probún, aún en los bloques unipersonales, el FAP y la Unión Cívica Radical, el mismo interbloque? Finalizan los 10 años de concesión a la perlita, de todos los pisos comunales. ¿Cuál es la propuesta? ¿Que siga la perlita bajo nuevos parámetros? ¿Que la perlita pague por las calles que rompe? ¿Que siga entregando boletos para los actos políticos, partidarios, que esto no va a cambiar? ¿O para entidades intermedias? Porque es la empresa más importante de Moreno. ¿Y el servicio? ¿Y aquello que hace a la construcción del derecho? El trébol de cara a lo que va a ser una negociación. Tiene que ser este el año de discusión. Por todo lo que se pagó mal y por lo que se sigue pagando mal. Porque es una estafa. Pero no se conmueven. El cálculo es el tiempo. ¿Cuándo será lo oportuno? Hues, en la apertura, dijo: no tenemos la mayoría. Admitió una verdad. Pero dijo: hay proyectos que nosotros presentamos que seducen a la oposición. Y entonces la oposición tiene que estar atenta. Si es que tiene algo de oposición, y oposición es pensar un proyecto alternativo al que tiene vigencia desde el año 1995, para expresarlo en este momento. Y no quedarse con el título de parque industrial, de que se compran 10 camiones por el sistema de leasing, porque ya que está abierta la posibilidad de enriquecer las propuestas. Enhorabuena que se entreguen todos los datos referidos al desmantelamiento del parque industrial. Automotor, perdón. ¿A dónde fueron los camiones? Era el patrimonio de todos los morenenses, no de una gestión. Y en materia de seguridad, si la policía judicial es algo que se avecina, y va a ser un tema que lo vamos a charlar hoy, ¿de qué manera en una departamental que deberá tener Moreno, porque ya la tiene por ley, pero ¿sabés qué? Les importa un cuerno a la Corporación Mercedina, pero a la Provincia de Buenos Aires. En definitiva, que Moreno, con 500.000 de habitantes, tenga su departamento judicial. Eso se negocia y forma parte del consenso. Sacamos una ley, pero después, para que tengas el departamento judicial, lleva un par de años. Hasta que te canses, y entonces, cuando sea mi tiempo, te doy el departamento judicial. ¿Cuál va a ser la preparación si, además de la policía judicial, se acerca a la policía comunal? Quiero decir, es un año en donde los que siempre se lamentaron que no tenían el espacio para ser o parecerse, este es el año. Por lo menos hasta diciembre del próximo año hay un proceso abierto fruto de la debilidad del oficialismo, de no contar con 11 manos, cuenta con 10. Las 8 manos oficialistas, con dudas para Hues sobre algunas actitudes que podrían tomar legisladores del oficialismo. Las dudas que tiene Hues sobre lo basculante que puede ser Mosicafredo y el mismísimo presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Y las enormes dudas e interrogantes sobre la posición del interbloque, que todavía no se ha manifestado. Por eso hay una debilidad. De allí la atracción o la zanahoria que pone por delante Hues diciendo: son proyectos importantes. Sobre esos proyectos importantes y ante la falta de recursos, los pondrá a consideración para que le pongan algunas cosas que van a hacer al prestigismo de algunos que siempre soñaron con lanzar el proyecto y cortar la cinta. Es el año de la política, dicen algunos, es el año del consenso, de la madurez. No, es el año de los cálculos.

de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Minutos, los vamos a acompañar a ustedes, a todos ustedes, durante esta jornada. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559 y si no, un mensaje de texto al 1561-540359, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Es así, ¿no? Creo que sí, porque no está el cartel acá adelante, se cayó. fmmoreno.com.ar, mira lo que es. Lo que está automatizado. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Ni siquiera lo pusimos en los avances, pero ayer pudimos entrevistar a Guido Lorenzino, que fue segundo del ministro Casal durante 2 años. Actualmente es diputado y miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. A propósito de lo que es el proyecto de policía judicial y las declaraciones vertidas en el día de ayer, un título alcanza para decir y para reseñar el pensamiento de Lorenzino. La desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga son casos aislados. Desde ya que se produce en el marco de la visita que tuvo ayer Mariotto junto a Horacio Verbisky a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y la entrega de facas al vicegobernador como una demostración de que allí se origina el delito que después se traduce en organizaciones criminales que desarrollan trabajo en el territorio. Esto por un lado, y lo segundo, para compartir con ustedes, por lo menos de las notas grabadas, tiene que ver con la nueva YPF. El Movimiento Proyecto Sur ha elaborado una iniciativa que tiene una descripción en 22 puntos, mucho más que interesante. Es la recuperación de YPF dándole participación, por supuesto, a las provincias, a los trabajadores, pero convirtiendo la YPF en una empresa estatal, de control estatal, y las provincias lo que tendrían que hacer, si es que no se modifica la constitución del año 1994, es ceder la concesión no a la British Petroleum o a Pan American Energy, sino al Estado Nacional, que con una empresa estaría en condiciones de la exploración, tomando como recursos las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Estas son las propuestas para el día de hoy, pero me acompaña... ¿Ahora leemos? Ah, ¿todavía no leemos? Perfecto. Estas son las dos propuestas de notas grabadas. Está viajando en colectivo Teresa. Teresa es la mamá de Carlos Guillermo Costa. Carlos Guillermo Costa fue asesinado en el barrio 25 de Mayo. Ayer hubo una movilización. Allí cortaron Gaona, me decía Teresa, y ahora está viajando a Morón porque a partir de esa movilización alguien la va a recibir. Está siendo acompañada y creo que un asesoramiento legal también

Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex Ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Bueno, ustedes escucharon ayer seguramente, entre las noticias que marcan la agenda nacional, esa térmica que termina siendo una temperatura de lo que podría ser un proyecto para salvar YPF. Lo primero que tenemos para compartir con ustedes es que YPF no es YPF, es Repsol. Fue vendida a los españoles. Y en la venta hay que remontarse al año 1994... en la reforma de la Constitución, Pacto de Olivos, que permitió la reelección de Menem. Y esto no es escuadriñar algún aspecto nocivo de la política, sino que fue la política lo que derivó en aquel engendro reeleccionista, pero en definitiva lo que permitió que las provincias, al momento de generar los consensos para acompañar aquella modificación de la Carta Magna, recibiesen la noticia de las regalías petroleras. Esto es, cada provincia puede concesionar a quien quiera las áreas. De hecho, la petrolera que es Pan American Energy maneja el principal pozo de la Argentina, que es Cerro Dragón, y yo no escuché en ningún momento que la Argentina o el gobierno fuera por eso. Hasta acá no. Sí, lo de YPF, se sumó el gobernador de Mendoza a lo que ya había hecho el gobernador de Chubut, Bussi, y el de Santa Cruz, Peralta. Ayer la noticia, por lo menos la versión y el rumor, es que el gobierno estaría analizando la nacionalización. Si es nacionalización, tenemos que decir que una parte de Repsol ya fue nacionalizada, porque la compró Eskenazi sin plata, Eskenazi un amigo de los Kirchner, hasta que entendieron que los 10.000 millones de dólares que la Argentina gasta para importar energía era demasiado, porque las cuentas no cierran. Es mucho dinero, entonces hay que ir a la carga con una bandera bien nacionalista de recuperar YPF para después dársela no sabemos a quién. Pero mientras el gobierno deshoja la margarita en este aspecto, hay un proyecto en el Congreso Nacional que lo presentaron los integrantes de Proyecto Sur, y en el día de ayer pudimos charlar con Jorge Cardelli, que integra esa fuerza política, que primero explica por qué se produce esta situación de Repsol y la señala con mucha claridad a la situación. Fin del superávit fiscal. Hay varias cosas que me parece que habría que tener en cuenta. La primera de ellas es de que, yo no sé si el gobierno se sorprendió o no, pero las importaciones petroleras crecieron mucho. ¿Puede ser que Cristina Fernández no tuviese ese dato de la importación de 10.000 millones de dólares en materia de energía? Que es, me parece que es el dato. Sí, yo creo que en la realidad ellos tuvieron una expectativa de que la crisis no iba a entrar a Argentina. Es decir, la Argentina es un país dependiente. ¿Y qué quiero decir? Que es dependiente, es un país que, como todos, sus momentos de expansión están girando siempre alrededor de insertarse en el mercado mundial. Hubo una inserción importante en el mercado mundial por la vía de las exportaciones. Bueno, hubo una brutal baja de salario cuando se hicieron, cuando se cayó la convertibilidad. Bueno, y el viento de cola y todo eso generó una posibilidad de crecimiento. Lo cierto es que si uno mira el proceso de crecimiento de las importaciones desde el 2005, 2006, 2007 en adelante, eso a medida que fue pasando el tiempo fue comiendo el superávit comercial. Correcciones, superávit comercial, no fiscal. Entre importaciones y exportaciones, allí está la clave. Y después charlé con Cardelli sobre el proyecto. El proyecto es tener una empresa estatal. Esta es la propuesta. Que se sustenta en todo el trabajo que realizó el Grupo Moreno, en donde allí está Pino Solanas, pero falta difusión del proyecto, es un proyecto interesante. Viste, en el comienzo decía, si es el año para discutir políticas legislativas, le tienen que dar más volumen. No estoy diciendo que sea el proyecto ideal, estoy diciendo que los tipos pensaron, después de estudiar mucho tiempo qué sucedía con la venta del petróleo, que lo mejor podría ser esta es la segunda parte. Nosotros presentamos el proyecto que de alguna manera es un proyecto que intenta resolver un problema. Porque en este país, cuando se hizo la privatización, se privatizó YPF, se entregó el dominio petrolero, digamos, a las provincias, y las provincias realizan la concesión. Correcto. O sea, es un mecanismo extraño porque se privatiza pero el Estado participa. El Estado provincial hace las concesiones petroleras. La realidad es que una buena parte de las concesiones se le hicieron a YPF o a empresas extranjeras y algunas empresas locales que han ido creciendo con los años. Lo novedoso ahora es esta arremetida fuerte en quitarle concesiones a YPF con el argumento de que no ha realizado inversiones. Yo tengo la impresión de que no es solamente YPF que no ha realizado inversiones, sino que ha habido algunos locales que se han quedado con concesiones, no han realizado inversión y han estado especulando que sube el petróleo, pero en todo caso para entregar la concesión a otra, como puede ser a Pan American. Para dar un ejemplo, los mismos gobernadores que le han quitado concesiones a YPF, hasta ahora solo prometen que se la van a entregar a Pan American o a alguna otra empresa. Digamos, nada indica de que acá va a haber alguna cuestión más nacional que va a extraer petróleo. Este proyecto, lo que ustedes plantean aquí, es recuperar el rol del Estado a nivel central, darle una participación a las provincias, que está claro, y yo quería compartir con la audiencia. Con la audiencia vamos a compartir después un punto que es el artículo 16 de ese proyecto del movimiento Proyecto Sur, que es la creación de una nueva YPF, en donde se detalla y se desgrana, hoy me sale la palabra desgrana, cómo se distribuiría la riqueza, es decir, lo que obtenga la nueva empresa y de dónde sale el dinero. Lo dejamos allí porque tenemos la comunicación telefónica con el secretario de Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Ciburu, y queríamos charlar con él precisamente qué es lo que se pudo hacer en este tiempo desde la creación de la Secretaría. Ya recordarán algunos la importancia que tiene por el manejo de presupuesto, porque demanda una definición de políticas y la aplicación de las mismas, resolver, responder, ¿qué se hizo en este tiempo desde la creación de la Secretaría de Seguro? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué se pudo hacer? Bueno, primero empezar en estos 3 meses a hacer diversas evaluaciones con todos los datos que teníamos y que nos dan todo un panorama que se tiene que empezar a resolver en cuanto a la revocación principalmente del tránsito en Moreno y fundamentalmente lo que estamos padeciendo como varias comunas del distrito, de otros distritos, que es el tema estacionamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos, ya lo sabemos, un tránsito que confluye totalmente a lo que es la estación de trenes y no tenemos calles que son precisamente anchas, ni ingresos que son todo lo adecuado que se querrían. Lo mismo en el traspaso de un lado a otro del distrito. Bueno, en base a eso se habló con las remiseras y se va a empezar con varias acciones. Primero, tenemos varios proyectos que se van a tener que hablar en función también con el legislativo local, así como cuando por disposición del intendente Mariano Güez se hizo en conjunto el traslado a la parada de Ruta 23, tenemos también pensado trasladar la parada de Merlo y Libertad, el Merlo y España a Independencia de España. También nos ayudaría a descongestionar esa calle y los 200 primeros metros por vía de estacionamiento en la calle España. También tenemos la intención de que las remiseras que pueden estacionar auto en la puerta en los lugares donde no pueden estacionar se construya una dársena. Y bueno, y ir avanzando también con la nueva llegada de vehículos que nos están haciendo falta y por disposición, ya digo, del Ejecutivo local de comprar otra grúa más. Y bueno, y equipar a tránsito de las cosas necesarias como para ir acomodando todo lo que es el tránsito Moreno, que realmente somos bastante desaprensivos todo en cómo manejamos y cómo estacionamos, y a veces con muy poco respeto por el tercero, ¿no? Siburu, lo que yo he visto en los últimos meses, en los últimos años, pero más en el último año y medio, es la proliferación de garage de estacionamiento. Esto habla del crecimiento del parque automotor, podrían decir algunos, o la utilización del coche para venir al centro de Moreno. Determinar un horario que no se puede ingresar en el radio céntrico, ¿es algo que ustedes lo estudian por encima de correr la parada de la Perlita o de los colectivos allí en España y Merlo y llevarlo una cuadra más adelante? Y Rubén, son ya medidas más complejas de ejecutar y de realizar. Hay varias medidas que se pueden ir tratando de implementar. No nos olvidemos que Moreno todavía estamos en ese traspaso de que muchos consideran, especialmente a veces los comerciantes y todo, de que todavía esto es un pueblo cuando realmente es una ciudad que explota por los costados, ¿no? Uh-huh. No creo que ese sea, digamos, la solución. Sí, habría que buscar distintos recorridos para los colectivos, de sacarlo de las calles principales, todos confluyen por España y Libertador. Habría que empezar a trabajar, que es lo que estamos haciendo, en función de en la nueva licitación que se desarrollará el año que viene y ver cómo se cambian los recorridos de colectivos en función de que en el centro a veces sea más pasante que digamos que tenga que tener el proceso de bajar la gente y a la vez levantarla. O sea que, digamos, para que se entienda, un recorrido de norte a sur que pase por la estación y no que deje toda la gente y vuelva a levantar toda la gente después. Bueno, son todas cosas que va a haber que hacer un trabajo muy arduo para poder mejorando. O sea, y esto está pasando, no es que mal de mucho consuelo tonto, pero está pasando. Ayer estábamos en Rodríguez y estaba pasando por la misma situación. Y bueno, y también estamos yendo por otros distritos a ver en qué cosas se ha trabajado para ir solucionándolo. Sí, es cierto, las dos cosas, motivos que vos dijiste, es se incrementó totalmente el parque automotor. En virtud, esto sería discutible, de llevar adelante una política de crecimiento, fue el año que más cero kilómetros se vendieron, y por ende, los autos usados, quien tenía un trabajo y podía progresar, compraba un autito, y sí, es real que por donde vayas en la capital y el Gran Buenos Aires, las vías de acceso explotan por todos lados, ¿no? Hoy, antes teníamos problemas cuando veníamos por la autopista a las 6 de la tarde, a las 8 y media, ahora tenés problemas a las 3 de la tarde. Todos en conjunto va a haber que buscar soluciones para que, el AMBA, como se dice, el área metropolitana, sí, sea para un mejor vivir en tema tránsito. Usted, cuando charló con nosotros en el comienzo de este nuevo periodo en la Secretaría de Transporte, también habló de relevamiento y diagnóstico, y sobre todo enfocó en el radio céntrico, en el casco céntrico, las nuevas normas que se deben establecer, porque las ordenanzas están de comprensión cultural, tanto de comerciantes como de las remiseras o los propietarios de las remiseras. ¿Se agotó el tiempo de diagnóstico y ahora se tiene que pasar a la ejecución? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que desde la semana que viene empezamos muy duramente a hacer un trabajo sobre el centro de Moreno especialmente. Y esperamos, digamos, en esto la contemplación de todo aquel que se le cercena un derecho que considera adquirido. Por ejemplo, los comerciantes, muchos consideran que la vereda que tienen frente a su negocio es una prolongación de tal, lo cual no es así. Cualquier medida que cambie el status quo y cercene un beneficio hace que haya queja. Bueno, estamos dispuestos a trabajar y sobrellevando las quejas que se originen en función y en pos del bien general, ¿no? Y la nocturnidad, que era una decisión que se había tomado también de situar un horario mucho más regulable o de control para ustedes, ¿esto ha dejado resultados y qué tipo? Bueno, hoy en la nocturnidad, quizás por varios factores, no se tiene quizás el problema que se tenía hace 5 años atrás. Uno puede ser, indudablemente, la diversificación de los lugares de diversión y el traslado de determinados lugares de diversión que antes estaban sobre Bartolomé Mitre, que fueron calzudados, a la zona de Gaona. Y realmente también que la otra zona de divertimiento que está en Moreno, que es la de Independencia, tiene otro tipo de seguridad, tan solo estatal como privada, y no tenemos problemas hoy como teníamos hace 5 años de tránsito, accidentes y todo lo demás. Sí, es un problema latente siempre el de las motos, o sea, totalmente. Lo tenemos los domingos en la plaza, lo tenemos en el dique, lo tenemos en varios lados. La proliferación de motos es increíble, creo que en todo el Buenos Aires, en todo el país está pasando esto. Porque, bueno, es el medio de locomoción al cual se accede más fácilmente y a veces no con la cultura de que se está en un vehículo y se tiene que tener respeto por su vida propia y del tercero, no solo con el casco, sino cómo se maneja, con los equipos de música, con un montón de cuestiones que hace que se tenga que tener un control férreo. Yo creo que Moreno es el distrito, y esto me atrevería a decirte, y no, digamos, con placer, pero debe ser el distrito que más motos secuestra o que más motos haya secuestrado en los últimos 5 años. Y sin embargo, nos cuesta encuadrar y por ejemplo, quizás tendríamos que tener, estamos reviendo también esto, tendríamos que tener una campaña de concientización y atacarlo no solo por el tema de secuestro de las motos y toda la difusión de eso, sino de otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, son todas cosas que se están viendo en función de mejorar, ¿no? Voy a agregar la última pregunta en función de esto que decía. ¿El secuestro de las motos se da porque no están los papeles, porque no tienen seguro, porque carecen de casco? ¿Por qué? Por todos esos factores que dijiste y otros más. ¿Y los otros más cuáles serían? Robadas, por ejemplo. A veces hacemos operativos con gendarmería y todo más. Y de hecho, yo los invitaría a todos los medios a ver el depósito que tenemos. Hemos llevado más de 200 motos al depósito judicial en los últimos días, que se cumplen 6 meses que eran secuestradas y corresponde llevarla. Y vos vas al predio que está en Pagano y no hay menos de 1000 motos. Impresionante. ¿Y nadie la reclama? En algunos casos no, en muchos casos no, porque de hecho si 6 meses te digo que llevamos 200 motos, en muchos casos no. Claro, también ahí hay una cultura. Hay un gran, y esto los morenenses desgraciadamente saben que estamos hablando de arrebato de motos, de robo, de esto, del otro. Que ahora, en función de que con policía y con gendarmería se está llegando a los lugares más alejados, bueno, se detectan este tipo de delitos, ¿no? Oscar Seguro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Allí pasaba el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. 1000 motos en lo que es Pagano, una cuadra y media antes de llegar a Maipú. El viejo es, perdón, Pagano y Uruguay. Es el viejo garage de control de estacionamiento Moreno, que era una privada, que tenía una sola grúa y que recordaron ustedes el año pasado cuando se desató esa polémica entre sectores del oficialismo porque no se había renovado el contrato con la empresa ADGE. Bueno, es el mismo lugar, es el mismo depósito.

junto a organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y de derechos humanos, convoca una concentración en el obelisco a las 18 horas para luego marchar a la Casa de la Provincia de Neuquén. Consideramos que Carlos Fuente Alba es un ejemplo de docente a seguir, un docente comprometido con la transformación de la realidad de sus compañeros, de sus alumnos y de su pueblo. Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad por una educación pública para todos, señala desde la comisión Carlos Presente el comunicado que difundieron a través de la agencia de noticias Red Acción, que es justamente la fuente de esta información. Alerta a posibles compradores de buena fe. La jueza Adriana Mariani, titular del Juzgado Civil número 1 de General Roca, provincia de Río Negro, dispuso que se remate en subasta pública parte del patrimonio de la comunidad mapuche Tehuelche Cospi el próximo 13 de abril. Desde el CAI, Organización Política de Base del Pueblo Mapuche, informan a posibles compradores que puedan interesarse en participar de la subasta que el remate de un lote, que es el remate de un lote ubicado en la zona urbana de la ciudad de Fisque, Menuco, es parte del plan de despojo perpetrado desde el 2005 contra la comunidad mapuche Tehuelche Cospi. La jueza Mariani niega sistemáticamente la condición indígena de uno de los miembros de Cospi, sobre quien recargan constantemente la persecución judicial con la intención de asfixiarlos económicamente y agotarlos en su capacidad de resistencia y lucha. Es la misma magistrado que ejecutó el desalojo de la comunidad Cospi de una fracción del territorio apropiada por la firma urbanizadora Las Caletas S.A., en diciembre del 2009, para lo que dispuso la intervención de un centenar de agentes de labora. Desde 2005 a la fecha, Mariani y la Cámara Civil de Roca son la garantía institucional del avance de la firma Las Caletas S.A. sobre territorio ancestral mapuche. Fuente Red Eco Alternativo. Corrientes, una arrocera estaría trabajando ilegalmente en los esteros de Liberá. Miembros de la campaña Salvemos a Liberá, organizados en el Comando Carpincho, volvieron a obstaculizar la circulación de camiones provenientes de la arrocera conocida como Zambón San Petri y fueron detenidos días pasados. Tatiana Otinsky, integrante de la agrupación, dialogó con Hipodagua, que es la fuente de esta información, y denunció que la arrocera hace años debería haber dejado de trabajar. El punto de conflicto de la actividad arrocera, las fumigaciones con agroquímicos y el uso de agua de la laguna son los cuestionamientos que la agrupación realiza hace años y es por esto que realizaron por tercer año consecutivo un bloqueo a un camión que pertenece a la empresa. Los guardianes de Liberá exigen al gobierno de Corrientes que clausure las arroceras ilegales que solo le traen perjuicio a las comunidades locales, explica la ambientalista a hipodagua.com, que es la fuente de esta información. Despidos en la encuesta permanente de hogares. Trabajadores y trabajadoras de estadística denunciaron que en el marco de una reestructuración de la EPH en la provincia de Buenos Aires se ha dejado sin trabajo a 6 encuestadores en las localidades de Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata. Se trata de empleados y técnicos que desempeñaban tareas desde hacía más de 5 años. Los trabajadores venían reclamando el pase a planta permanente, ya que realizan tareas de forma continua y permanente en la Dirección Provincial de Estadística desde la existencia de la EPH, es decir, desde 2002. A pesar de la promesa de resolver el conflicto por parte de la ministra de Economía, Silvina Batakis, no solo no se ha resuelto el problema de precarización laboral, sino que por lo contrario se ha dado lugar por parte de las autoridades provinciales a los despidos dispuestos por el INDEC.

Si hay algunas desprolijidades es porque la tecnología no nos acompaña, nada más. Desde hace algunos días. Vamos a recuperar el audio número 2, que lo tenemos, de Jorge Cardelis, diputado nacional del Movimiento Proyecto Sur, sobre la presentación que se hizo en el Congreso. Está allí el proyecto, que es la federalización, pero además es la creación de una empresa que debería llamarse YPF. Y la explicación que se había cortado por la entrevista que realizamos con Oscar Ciburu tiene esta marcha. Nosotros presentamos este proyecto que de alguna manera es un proyecto que intenta resolver un problema. Porque en este país, cuando se hizo la privatización, se privatizó YPF, se entregó el dominio petrolero, digamos, a las provincias, y las provincias realizan la concesión. Correcto. O sea, es un mecanismo extraño porque se privatiza, pero el Estado participa. El Estado provincial hace las concesiones petroleras. La realidad es que una buena parte de las concesiones se le hicieron a YPF o a empresas extranjeras y a algunas empresas locales que han ido creciendo con los años. Lo novedoso ahora es esta arremetida fuerte en quitarle concesiones a YPF con el argumento de que no ha realizado inversiones. Yo tengo la impresión de que no es solamente YPF que no ha realizado inversiones, sino que ha habido algunos locales que se han quedado con concesiones, no han realizado inversión y han estado especulando que sube el petróleo, pero en todo caso para entregar la concesión a otra, como puede ser a Pan American. Para dar un ejemplo, los mismos gobernadores que le han quitado concesiones a YPF hasta ahora solo prometen que se la van a entregar a Pan American o a alguna otra empresa. Digamos, nada indica de que acá va a haber alguna cuestión más nacional que va a extraer petróleo. Este proyecto, lo que ustedes plantean aquí, es recuperar el rol del Estado a nivel central, darle una participación a las provincias, que está claro, y yo quería compartir con la audiencia aspectos que hacen a la federalización de la renta, porque si hay algo que ustedes están planteando es, si esto es nuestro, debe ser de todos. Y en el capítulo, el artículo 15, dice, créase el Fondo Solidario de Inversión administrado por el Poder Ejecutivo Nacional, y el 16 dice, los montos recaudados de ese Fondo Solidario de Inversión se van a destinar de la siguiente manera, lo leo para no equivocarme, 20% para financiar el sistema educativo, 20% para financiar el sistema de salud, 20% para financiar un plan de financiamiento para construcción de viviendas, un 18% para promocionar la industria nacional, un 18% para la Administración Nacional de Seguridad Social y un 4% para el Tesoro Nacional. ¿Qué quiero decir? Aquí lo que se están planteando es distribución de la riqueza, no solamente una empresa. No, así es. Hay una cosa importante, que el mecanismo de yacimientos petrolíferos federales nos permitiría a nosotros hacer lo siguiente. Como el petróleo lo extraen las provincias, lo que nosotros haríamos con esta YPF es decir a las provincias, al petróleo lo extraemos nosotros. Ustedes, en vez de concesionar a Pan American, nos concesionan a nosotros. Porque si bien es cierto que las provincias tienen todo el poder, el Estado Nacional tiene potestad para incidir sobre cómo se realizan las concesiones. Hoy lo estamos viendo en términos prácticos. El gobierno nacional lanzó la ofensiva de que había que quitarle yacimientos a YPF y bueno, y esto en la realidad está sucediendo. La realidad indica que el gobierno tiene bajo estudio una salida que se ajuste a ese superávit comercial que no es el de otro tiempo. De allí que podría llegar en la semana, y en el último audio lo va a decir Cardelli, algún proyecto en ese sentido, en esa dirección. ¿Cómo se financiaría yacimientos petrolíferos federales, ya no fiscales como en otro tiempo? Con las reservas del Banco Central de la República Argentina, que ya están en libre disponibilidad. Con la reforma de la Carta Orgánica, esto queda fuera de discusión. Son las reservas del Banco Central que se emitirían y como garantía se coloca una letra, un bono, un título. La tercera parte de Cardelli, uno de los autores junto a Fernando Pino Solana, este proyecto es el siguiente. Tomar las reservas del Banco Central, eso sí. De libre disponibilidad. La libre disponibilidad, sí. Ahora hoy con la reforma de la Carta Orgánica ya no hay libre disponibilidad No, inclusive nosotros no veríamos ahí, nosotros nos abstuvimos en esa votación. Ajá. Por un principio que venimos sustentando desde hace tiempo. Nosotros creemos que Estado sin control público es todo mentira, es una forma de privatización nueva. Es decir, vuelvo a decir, los estados provinciales hicieron concesiones de las áreas petroleras a grupos capitales amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos sosteniendo el principio de la empresa pública. Así lo sostuvimos también para TVA y así lo sostuvimos también para el tema del Banco Central. Nosotros nos parece bien, lo que queremos es que haya algún mecanismo de control, alguien más que pueda mirar y decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá no. Por ejemplo, la parte de lo que sería las reservas que hay que guardar, digamos, y lo que es la libre disponibilidad, que no solamente la determine el directorio del Banco Central. Ahí es donde esta misma posición la tuvimos con la cuestión de los medios. Voy a dar un ejemplo práctico. Canal 7, que es un canal público, no puede ser un canal del partido del gobierno. ¿Se entiende? Lo público significa que lo público, es decir, es propiedad del Estado y tiene un protagonismo público. En el caso de estas empresas, el papel de los trabajadores debería ser importante. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay que usar el dinero del Banco Central, pero también hay que usarlo en el marco de ciertas reglas. Aquí están reconocidos también los trabajadores como partícipes necesarios y protagónicos, inclusive en la distribución de ganancias. Sí. Jones Kenassi es un argentino que tomó parte de las acciones de YPF, entonces podemos decir se nacionalizó una parte de Repsol, porque ni siquiera es YPF, es Repsol. Claro. Entonces, puede que operadoras locales tomen las acciones de Repsol y digo, se nacionalizó. Sí. Ahora, esa no es la discusión de fondo. No. ¿La discusión de fondo cuál es? No, la discusión de fondo es hacer de YPF una empresa pública. Le voy a dar la respuesta elemental. Si quiere, pongámosle un poquito de capital privado. Pero el asunto es que lo que me queda duda. Me queda la duda, es si realmente el gobierno se va a quedar con la mitad de YPF, digo de este caso YPF sí, o no. Eso es lo que sí van a hacer, la clásica estatización, que lo mismo que hicieron con los fondos de pensión, es decir, y lo mismo que hicieron con aerolíneas, es decir, pasan a ser mano del Estado y luego, a partir del Estado, se convierten en especie de un regreso suave hacia la patria contratista. Porque si hacemos un poquito de historia, ¿quién destruyó YPF? YPF fue una empresa que paulatinamente fue entrando en déficit y en corrupción. ¿Cuál era el mecanismo de la corrupción? Lo que se le llamaba la patria contratista. YPF era el lugar donde hacían negocios los privados a partir de la empresa del Estado. Por lo que nosotros, esto es lo que no queremos. Por eso no queda claro si ellos van a seguir con un esquema privado, aunque con empresarios nacionales, amigos, como sea, o van a pasar a un control estatal de más de la mitad. Y el último audio para compartir con ustedes de Jorge Cardelli tiene que ver indudablemente con la térmica del Congreso y esto que podría desembarcar la semana que viene en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, imagino en la Cámara Baja, que es la decisión del gobierno de tener una acción más directa, más concreta sobre Repsol, Cardelli, la escribanía, el Congreso, el proyecto, última parte. Daría la impresión de que tienen alguna contradicción, porque tienen otras cuestiones en el plano internacional que jugarían en contra de eso. Por ejemplo, la política de Malvinas requiere de una serie de consensos que se va a ir dando de patadas, por ejemplo, con una política de nacionalización. Una cosa es España apoyando el diálogo y que tiene motivaciones porque tiene el problema de Gibraltar, y otra cosa es España enojada no apoyando el diálogo. No queda claro cómo va a terminar. ¿Y esto en el Congreso? No, ¿en el Congreso? ¿O no? ¿O es el proyecto si viene al Ejecutivo y entonces no, se claro, se es trabaja? Como una especie de expectativa esto. Nosotros, el último debate en el Congreso fue difícil y la verdad es que el Frente para la Victoria se molestó. Pero hay una sensación de que ellos están empujando que el Congreso se convierta prácticamente en una escribanía. Los tres últimos proyectos importantes fueron expresos. El Banco Central llegó el proyecto el lunes a la mañana, el martes entró a comisión y el miércoles lo estábamos discutiendo. El único, no, ¿cuál es el otro? El de subte. Por eso digo, no, el otro proyecto que creo que fue el del aborto, ¿puede ser? El aborto, no sé, estará en comisión. Está en comisión. Es un proyecto que está siendo discutido. Pero creo que tratamos uno sobre la trata. Algún proyecto de estas características fueron proyectos que venían de hace años, que se venían trabajando. Pero estos proyectos son todos expresos. O sea que no me extrañaría que la semana que viene aparezca un proyecto que diga, bueno, compramos YPF o lo que sea. Hay una parte de la charla que mantuve en el día de ayer con Cardelli, donde manifestaba cierta expectativa y esperanza de trabajar esa iniciativa legislativa con algunos sectores del kirchnerismo. Y mencionó un diputado, mencionó a Edgardo de Petri, porque lo que significa YPF en términos simbólicos y en esta pretensión de la soberanía genera contradicciones hacia adentro del arco kirchnerista, que por supuesto va a recibir las órdenes y la elaboración que el Ejecutivo Nacional, en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, en la figura de la Presidenta de la Nación, tendrá pensado en toda esta movida para sacarle a Repsol lo que Repsol obtuvo de muchos de los que hoy pretenden señalar que se incumplieron las pautas establecidas para la explotación y obtención del oro negro. Sin olvidar decir y compartir con ustedes que las exportaciones que se hacen en la Argentina nacen de una declaración jurada. No hay control sobre Boca de Pozo. Y es lo mismo en ese plano y en esa matriz y en ese esquema a lo que señalaba no hace mucho tiempo atrás Pablo Lombardi, que es un concejal de acá de Moreno, respecto a las declaraciones que hacen las empresas, las automotrices y otras que exportan, en donde se establece con absoluta claridad que el control no es patrimonio de este gobierno ni de los anteriores. Adolece la democracia o el sistema de ese control que habla de transparencia y luego la palabrita más sonada, eficacia. Son las 9:00 y pico, porque siquiera tenemos teléfono. ¿Qué hora es? 10:20. No, sí, la verdad, la tecnología. Esto nos enseña a nosotros que lo único que nos salva es el papel. Definitivamente. Tenemos que aprender la lección que con el papel nosotros andamos. ¿Viste? Se jodió una máquina y tenemos que navegar. 10:20. Bueno, creo que está producido algo. Vamos a compartirlo. Escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la Bueno, estamos en comunicación telefónica, lo habíamos anunciado. Hola Teresa, buen día, ¿cómo te va? Sabés que no se te escucha absolutamente nada porque estamos arriba del tren. ¿Vos me escuchás ahí? ¿Me escuchás mejor? No escucho nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, la cortamos a Teresa porque están viajando del colectivo al tren. Viste, hubo un interregno, pero ¿cómo saber nosotros si no es llamando, si pueden o no pueden hablar en este momento? Porque es importante para la familia de Carlos Guillermo Costa, Teresa de su mamá, después de la movilización y corte que se hizo en el día de ayer. Carlos fue asesinado en el barrio 25 de Mayo, están viajando hacia Morón. Y queremos saber primero si el resultado de esta audiencia que podrán tener en una hora, hora y media, es producto de lo que se hizo ayer. Y chequear otro dato que tiene que ver con el asesinato de otro joven que habría ocurrido el 24 de marzo también en ese barrio. Porque de allí nació la inquietud y el interés de nuestra parte a propósito de un llamado telefónico que nos alertaba del segundo homicidio en el barrio producto de la inseguridad reinante allí el 25 de mayo. Fernando Ochoa tiene listo algo, imagino. Algún tema musical te pido. Y reiteramos los inconvenientes que tenemos por una cuestión tecnológica. Sí, está en la batea. La nota con Guido Lorenzino, que es imperdible. Imperdible porque Lorenzino es parte del oficialismo. Lorenzino estuvo en la lista, fue el segundo de Casal durante 2 años, cuando se fusiona el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esa fusión que le da superpoderes a Casal, es el gobernador Scioli quien lo saca a Lorenzino, entiéndase bien, de la legislatura provincial, y lo ubica como viceministro de Seguridad y Justicia. Durante 2 años desempeñó ese cargo por pedido de Scioli. Ocupó un lugar en la lista del Frente Justicialista para la Victoria, es de Vicente López, Guido Lorenzino Mata, y ha tenido en el último tiempo, en las últimas 3 semanas, declaraciones iguales a las que expresó Alberto Pérez en su momento cuando las columnas de opinión de Horacio Verbisky le apuntaban a Casal y por ende a Scioli respecto a la policía bonaerense. Y ayer se ratificó la intención de Verbisky, de Mariotto, del gobierno nacional, de ir a fondo, por lo menos en esta interna no declarada entre Scioli y Mariotto, ir a fondo por lo que significa y por lo que produce, no ahora, sino desde siempre, el servicio penitenciario bonaerense. Ayer en Canal 7 se puso al aire un informe relacionado directamente con testimonios e imágenes en donde se pudo ver al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, junto a Verbisky, caminando por un penal y cómo los reclusos les entregaban facas a Verbisky y a Mariotto, lo que motivó declaraciones muy fuertes de Verbisky, que son las que viene emitiendo desde hace un tiempo, a propósito de esa mafia que es el servicio penitenciario bonaerense, que utiliza mano de obra de allí para realizar actos criminales afuera en lo que es crimen organizado. De allí es importante compartir con ustedes, después de la tanda de media hora, seguramente antes del mediodía, la entrevista exclusiva que hicimos en el día de ayer con Guido Lorenzino, que además fue ratificado como uno de los integrantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura Provincial. Solo como título te lo había adelantado, que para Lorenzino, Luciano Arruga y Jorge Julio López son casos aislados. Y es importante para el oficialismo, porque Lorenzino es parte del oficialismo, escuchar lo que dice el legislador provincial de las cárceles bonaerenses, donde no hay tantas torturas, sino que hay un despliegue del sciolismo o del ex motonauta para otorgar garantías constitucionales a los reclusos en lo que podría ser el sueño de Disneylandia en los penales. Sabemos nosotros que se asemeja mucho a aquella frase Galeano, que son sucursales del infierno. Esto va a traer seguramente otras repercusiones que nosotros buscaremos para compartir con ustedes, porque todo está enmarcado en la policía judicial. Y vamos a tomarnos hoy un tiempo para explicarles a ustedes qué debería hacer la Policía Judicial y si efectivamente este instrumento, que debía ser creado por lo menos en el año 1995 en la provincia de Buenos Aires, de allí hay un incumplimiento bastante extenso, le va a sacar poder a la bonaerense para constituirse en un poder independiente o con influencias claras del Ejecutivo. Y hay una clave para saber si esto se resuelve o es parte de lo mismo, es un como si. Y es el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial, y veremos la diferencia que hay dentro del oficialismo entre los que siguen la conducta, la prédica de Scioli y Casal, y aquellos que están acompañando a Verbisky y a Mariotto, Verbisky. Interesante para saber entonces cómo se resuelve algo que debería ser un ejemplo de ley. Ya venimos. Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Maradona durísimo contra Batista. La neurona. Tenía cometas arregladas. Epa. Sí. Yo cuando... ¿Para la primavera? No, porque las cometas... Antes se hacían combate de cometas. Combate. Peleaban, sí, pero peleas de... Y le ponían en la cola, sí. Le ponían este gilet. Claro. Para cortarle el hilo, qué sé yo. Ah, ¿se acuerda? No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, ¿cómo no? Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Y otro Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. No sé si ayer lo comentaron, pero vale la pena refrescar la memoria. Se hizo una modificación en el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, IDUAR. Ya no es más administrador general Alejandro Micheli. Está un señor que es de Paula. Y sí pudimos hablar por la tarde, lo hizo la compañera Cintia Medina, para establecer una necesaria entrevista para saber si las políticas que puede delinear Mariano Hues y llevar adelante el administrador general hacen a una modificación de aquellos aspectos que no han sido los mejores y profundizar lo que está bien. Quedará para más adelante en la medida que se acomode de Paula, pero es importante que ustedes sepan, y sobre todo aquellos que en forma insistente van a liduar que ya no es más Alejandro Micheli, administrador general de ese organismo descentralizado creado en el año 2000, sino que es el señor de Paula, y que Micheli, como otros funcionarios públicos de la Municipalidad de Moreno, o ex funcionarios públicos, ya está con su trabajo asignado, nunca pierde en esa instancia, enhorabuena, y es un profesor universitario de la Universidad Nacional de Moreno junto a Patricia Jorge. Tendríamos que hacer un trabajo. Te estoy mirando, vos que vas a la universidad, podrías hacer un listado de todos los funcionarios que pasaron por el Ejecutivo y hoy tienen cargos académicos en la Universidad Nacional de Moreno. Pacheco está, ¿no? Un saludo grande para Román Pacheco, que lo extrañamos las notas con Pacheco. Sí, lo queremos decir. las notas importantes. Declaraciones que van a quedar por siempre. Estamos buscando una comunicación telefónica para saber si en aquellos organismos que son los encargados y responsables, dije responsables, no irresponsables, de formar datos que se convierten en cifras, esas cifras en estadísticas, proyecciones, en esos organismos, la limpieza es la que nosotros hemos conocido desde las denuncias que han hecho los compañeros de ATE en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, queremos saber, queremos comprender si en la encuesta, en lo que es el grupo de trabajo de la encuesta permanente de hogares, hay despidos, hay persecuciones. Necesitamos saberlo en términos políticos, en términos sindicales y gremiales, porque vivimos en un mundo de números y es casi matemático todo. Es casi matemático. Ya va a ingresar al estudio Bernardo Tosi, porque tenemos una comunicación telefónica con... me dirás, Bernardo, dale. Laura Con. Bueno, Laura, buen día, ¿cómo te va? Buen día, todo bien. Bueno, ¿nos podés contar cuál es la situación que están viviendo? Bueno, mira, en realidad, no sé si ustedes saben cómo funciona la estadística a nivel nacional. Sí, sabemos, pero no comprendemos, así que si querés explicarlo estaría muy bien. Buenísimo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es decir, el INDEC, funciona en todo el país a través de las direcciones provinciales de estadística. O sea, cada provincia tiene su dirección provincial de estadística en un convenio con el INDEC, en donde se van realizando los operativos nacionales para sacar datos estadísticos de distinta índole, ya sea encuestas a hogares, porque no es solamente el censo, en el lapso de los 10 años, cada 10 años que se hace el censo, en el medio hacemos muchísimos operativos de distinto, bueno, para tener datos de la realidad estadísticos del país. En este caso estamos hablando de una de las encuestas más antiguas, más importantes del país, que es la encuesta permanente de hogares, que es muy famosa porque de ella se desprende todo el mercado laboral, es decir, a partir de la ETH se sabe cuántos trabajadores son el negro, cuántos son jóvenes, cuántos tienen aportes patronales, cuántos no, y el ingreso, es decir, está abocado hacia el mercado laboral. ¿Sí? Ahora, llamativamente, la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace permanentemente, es decir, nunca cesa, en todo el año no cesamos de encuestar a viviendas, ¿sí? Se hace llamativamente en la provincia de Buenos Aires, porque no es así en otras provincias, con trabajadores precarizados, es decir, contratados, que incluso no le hacen ningún aporte patronal, sino al contrario, figuran como monotributistas. Los trabajadores tienen que pagar monotributo como si no tuvieran una relación de dependencia, ¿sí? Ahora, habíamos frenado el intento de 6 despidos y ahora la patronal arremetió con un achicamiento del plantel, ¿sí? Que es una decisión del INDEC, pero que la provincia da lugar. Entonces estamos con 6 despidos, 2 en Bahía Blanca, 2 en Mar del Plata y 2 en La Plata. ¿Podés decirnos la patronal, quién sería el Ministerio de Trabajo? En este caso, ¿quién es? ¿La provincia de Buenos Aires? Sería una copatronal. Es una copatronal. Y la Dirección Provincial de Estadística, es decir, a cargo del Ministerio de Economía de la provincia. Okay. Nosotros dependemos de Silvina Batakis, la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué los despidos? El INDEC resuelve achicar el plantel, pero no resuelve achicar la muestra. Cuando hablamos de la cantidad de encuestas que se hacen en campo. No se achica la muestra, pero sí se achica el plantel. Por ende, es un ajuste que van a pagar los trabajadores que van a quedar trabajando, que van a ser sobrecargados por sus tareas. ¿Y qué están... ustedes están reclamando la reincorporación de estos despedidos? Claro, porque... Por varios motivos, ¿no? Una, porque es un ataque a los derechos de los trabajadores, porque aparte estamos hablando de trabajadores técnicos que el que menos antigüedad tiene 6 años en la dirección provincial, y el que más antigüedad tiene ya está cerca de los 15 años de antigüedad, con lo cual es un plantel de trabajadores completamente capacitado, muchas veces por las distintas capacitaciones de la dirección provincial y del INDEC, es decir, somos 10 técnicos especializados en las tareas estadísticas. Y en vez de revalorizarse, digamos, a tareas, los tienen precarizados y ahora despedidos. Entonces, por un lado, reclamamos el derecho de cualquier trabajador a tener un trabajo estable, en planta permanente, en blanco, con obra social, cosa que ninguno de estos trabajadores la tiene, ¿sí? Y por otro lado, el derecho de los que se quedan en el plantel, el resto de los trabajadores que no son despedidos, porque sus tareas van a ser sobrecargadas por el mismo sueldo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué porcentaje de trabajadores están en estas condiciones precarizadas que vos estabas describiendo? En la encuesta permanente de hogares hay más o menos unos 32 trabajadores. Uh-huh. Los 32 están en condiciones precarizadas, es decir, el 100% del plantel. Se ve, mira, yo te comparaba que eso no es así en el resto de las provincias. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, el 100% del plantel de todos los encuestadores de campo, de ahí es instituto también de estadística, son de planta permanente. La provincia de Buenos Aires, tanto el gobierno de Scioli como su ministro de Economía, se niega a pasarlos a planta porque dice que los trabajadores encuestadores, como trabajan en campo, no estarían dentro del marco nuestro legal, que es la ley de 430, que regula el trabajo de los empleados públicos, cosa que no es verdad, porque está lleno de trabajadores de planta que trabajan en campo. Entonces, bajo una excusa legal, en realidad se mantiene precarizado porque obviamente se están ahorrando un montón de aportes, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a llevar adelante, además de este reclamo formal que ustedes están haciendo? Bueno, mira, la semana que viene una delegación de Mar del Plata, y entonces vamos a pedir que seamos atendidos por el subsecretario que corresponde a nuestra área, o en su defecto por la ministra. La ministra ya le hemos pedido una audiencia formal y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Es decir, nadie ha venido a explicarnos por qué se avasallan los derechos de los trabajadores, que no es más ni menos que el derecho a poder trabajar, ¿no? ¿Quién es el subsecretario del área? Se llama Gustavo Sendra. Muy bien. Bueno, de infraestructura del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Para que me quede claro, cuando dijiste 32 trabajadores, ¿te referís a 32 compañeros que desarrollan actividad de campo en la encuesta Promete de Hogares en toda la provincia de Buenos Aires? Claro, el aglomerado para medir la desocupación, el trabajo en negro y demás, que son algunos de los indicadores que mide la encuesta permanente de hogares, se lo mide en tres ciudades. Es decir, se toma como referencia este PH que se hace permanentemente, sí, en tres ciudades: Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata. Tenemos una reducción de personal de 2 encuestadores menos en cada una de estas ciudades, es decir, 6 en total. Muy bien. Y vos comenzaste la charla... Se nos fue, me parece. No, estás ahí, ¿no? No, estoy escuchando. No, vos comenzaste la charla diciendo, como esto es permanente, no podría ser aplicado el concepto de monotributo porque es lo que se usa cuando se lanzan programas y las contrataciones las hace provincia y también el municipio. Esto es algo que se tiene que hacer en forma constante, por lo tanto, hay, además de trabajo de campo, hay trabajo en planta para después procesar los datos. Esta es la cuestión. Diciendo, sí. No, acá se usa, sí, el claro. El punto es de que en realidad tienen que ser de planta permanente porque tienen una relación de dependencia, es decir, los trabajadores de la encuesta permanente tienen un jefe, tienen que cumplir horario, una carga de trabajo, es decir, claramente tienen una relación de dependencia con la Dirección Provincial de Estadística, que tiene a su vez un convenio con el INDEC. Clarísimo. Encuesta permanente de hogares... Para que quede ratificado este dato, ¿qué es lo que significa en términos sociales? Decir, ¿qué es lo que mide la encuesta? Claro, exactamente, sí. Es decir, gracias a la ETH, el país tiene a nivel mensual, sí, igual se divide por trimestre, todo lo que es respecto a la realidad del mercado laboral. Es decir, ¿cuántos desocupados hay en el país? ¿Cuántos subocupados hay en el país? ¿Cuántos trabajadores hay en el país? ¿Cuántos trabajan en blanco? ¿Cuántos trabajan en negro? ¿Qué ingresos tienen? Principalmente esos son uno de los indicadores más importantes que mide la encuesta permanente de hogares. Es decir, que económicamente y para tomar decisiones políticas se toma como base, ¿sí?, a la encuesta permanente de hogares. Es decir, es sustancial para la realidad económica y demás. el modo que tenemos de hacer un seguimiento de esta estadística es que es una encuesta a hogares, ¿sí?, a viviendas particulares donde se alojan los hogares, y se hace un seguimiento durante 2 años a esa familia para ver cómo evoluciona su realidad de sus miembros con respecto al mercado laboral durante 2 años. Y son encuestados 4 veces en esos 2 años. Clarísimo. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa, y suerte, y estamos en contacto con ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, allí pasaba Laura Com, que es trabajadora de la Dirección de Estadísticas Provincial. Bueno, en convenio con el INDEC. En convenio con el INDEC. Yo le decía a Laura que el monotributo es una práctica que ya lo adoptó el Estado. El envión, recordarán las compañeras del envión desde ya, pero algunos que siguen el programa, que la denuncia que se hace es que, además de ser precarizados, son monotributistas. ¿Y qué es lo que dijo Echeverri en su momento cuando lo consultamos de allí? La importancia de comprender cómo no es algo aplicable a lo municipal, sino a lo provincial y nacional. Lo que decía Echeverri, como se trata de programas y después se cae el programa, el municipio no podría tomarlos en planta permanente porque después, ¿qué haces con esa gente y genera una superestructura? Este es el argumento oficial. Lo cierto es que los programas se mantienen, cambian de nombre, pero al tiempo de que cambian de nombre siguen precarizando el trabajo y evitan de que lo que se debería garantizar por derecho laboral no esté. Pero es que además culpabiliza al trabajador. Pero por supuesto. Por un sistema de organización de políticas sociales basado en programas. No tiene por qué ser así. Eso es una manera de organizar, en programas, las políticas sociales propias del neoliberalismo. Es lo que nos ha legado el neoliberalismo en todo el mundo, ¿no? La organización en programas de la focalización de las políticas sociales. Además, tiene que ver con la oferta. Esto es lo que hay. Y entonces, cuando se acepta esa oferta, después se piensa al momento de denunciar y cómo hacerlo. Porque es lo único que hay. Entonces, es en función de lo que vos planteabas, claramente tiene una función social, política, económica y de focalización disciplinada. Una de las cosas que son absolutamente contradictorias con el discurso explícito de la integralidad de las políticas sociales es justamente el armado de las políticas sociales en programas. Si quisieran realmente, si hubiera una decisión política real de atacar con políticas integrales los problemas, gravísimos problemas sociales que está viviendo nuestro país, una de las cosas que tendrían que empezar por hacer es dejar de estructurar las políticas sociales en base a programas, que además tienen un nacimiento más o menos claro y no se sabe cuánto pueden durar. Por eso son políticas focalizadas, no políticas de Estado. Una política de Estado no es por programa, sino por un andamiaje que supera el programa y convierte a esa necesidad en un derecho. Son las 9. Las 9, y sigo con las 9. Son las 10 y 51. Y 51, grita Ochoa del otro lado. Bueno, creo que vamos a poder hablar con la mamá de Carlos Guillermo Costa en instantes. Me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando hasta donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decía luz. Ojos de cuarto menguante, ah. despierto. La noche me invita. Bueno, está en comunicación telefónica Teresa, que es la mamá de Carlos Guillermo Costa. Este es el dato que tenemos. Teresa. Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, ¿qué es lo que hicieron el día de ayer, Teresa? En directo. De mi hijo fue el día 23 de diciembre del 2011. Sí. A las 11:30 de la mañana me lo mataron en la puerta de mi casa. Yo había puesto una pequeña verdulería en mi casa, en mi domicilio, y vinieron dos desgraciado del barrio y me lo apuñalaron para robarle 20 pesos y un celular. ¿Esto fue la fecha? ¿La reiterás, por favor? ¿Hola? Sí. Hola, sí. Que reiteres la fecha, por favor, de la 23 sesión. De diciembre de 2011. Bien. ¿Están identificados los autores del asesinato de tu hijo? Sí, uno se llama Walter Rodríguez y el otro se llama Franco Goitea. ¿Los dos están detenidos? No. El que estaba detenido era Walter Rodríguez y la cámara lo decidió darle la libertad y vive a la vuelta de mi casa. ¿Le dan la libertad por qué? ¿Porque es menor? Porque hasta que se haga el juicio, supuestamente, dicen. Ajá. Bien. ¿Ayer ustedes hicieron una movilización? Sí, cortamos la Gaona. ¿La razón del corte la podés comentar? Porque, claro, pedimos justicia. ¿Y ahora estás en Morón? En Morón, sí, porque como no se podía cortar la Gaona, nos citaron hoy para ver el caso de Diego y de Carlito, que son dos víctimas de la democracia y la inseguridad. Bien, ¿está con vos allí Claudia Molina? Claudia Molina no está, está la mamá de Diego. ¿Me podés pasar con la mamá de Diego, por favor? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Espera un momentito, por favor. Bueno, muchas gracias. Teresa. Hola. Es la mamá de Carlos y ahora está... ¿con quién tengo el gusto de hablar? Beatriz, la mamá de Diego. Bueno, comentame qué sucedió con tu hijo. Sí, el día 24 de marzo a las 10:15 de la noche él iba a comprar unas empanadas enfrente de mi casa, él vivía a 5 cuadras de mi casa. Yo estaba en mi casa adentro y vinieron dos delincuentes, asaltaron la roticería y eso es lo que no sabemos seguro, de que él salió con la moto, le gatillaron dos veces, no salió el tiro, entonces él se fue pensando que no tenían más. Y de atrás le pegaron un tiro y le pegaron en la espalda y me lo mataron en el acto. A una cuadra de mi casa. Beatriz, ¿el barrio es 25 de mayo? Sí, el mismo de Carlos. El mismo de Carlos. Sí. ¿Y los autores del asesinato de tu hijo? Hay uno detenido, que es un tal Pocholo, y el otro está prófugo todavía. Por ahí es una como una obviedad la pregunta, pero ¿cómo definís vos 25 de mayo, que es una zona en donde los delitos son constantes? Sí, que están muy inseguros. No. Ahora, supuestamente que 25 lomas, se han puesto lomas en contra de 25 porque agarraron a uno de los asesinos de mi hijo. Y eso no es así, ¿entendés? Estamos desprotegidos totalmente de todo. ¿Cómo es esto que decís que se puso lomas en contra de 25 de mayo? Claro, porque a los dos días de haber matado a mi hijo... Sí. Le asaltaron al amigo de mi otro hijo, porque yo tengo gemelos de 20 años, sí. Y lo asaltaron al amigo y le dijeron, vos sos el hermano que asesinaron, porque ahora hay bronca con 25. ¿Por qué? Porque a los 3 días la policía de Moreno actuó tan rápido y tan bien, y el fiscal de Moreno, que lo agarraron a uno. El otro todavía no, pero yo pienso que ya está pronto a agarrar. Ah, entonces amenazaron a tu otro hijo. No, el amigo de mi hijo. Al amigo de tu hijo, correcto. ¿Qué edad tenía tu hijo? 32 años y dejó dos hijos. 32 años. Desde el momento en que se produce el asesinato de Carlos, se suma el asesinato de Diego, que es tu hijo. Exactamente. ¿Se dispuso algún operativo de prevención en el barrio? Sí. Sí. La comisaría de Moreno continuamente está patrullando las calles. Exactamente, sí. Yo no me puedo quejar de la policía de Moreno. La verdad que no. Se portaron muy bien, tanto ellos como el fiscal. Beatriz, el asesinato de tu hijo también se enmarca en lo parecido, en lo semejante con el asesinato de Carlos, de que son jóvenes del barrio o de 25 de mayo quienes asesinaron tanto a Carlos como a tu hijo? Sí. Es decir, son chicos del barrio también. Son chicos de Lomas, pero es el otro barrio más atrás. Bien, son chicos de Lomas. Allí está entonces el enfrentamiento que vos decías y que es una preocupación. Que tenemos miedo que se enfrente Lomas con 25. Que nos van a tener todo amenazado. Yo no voy a poder. Yo ya no dejo salir a mis hijos de 20 años ni a mi hijo de 16 años que tengo. Sí, ya tengo miedo. Tengo mucho miedo. El corte que hicieron. Y así no se puede seguir viviendo. Está claro. Beatriz, el corte que hicieron ayer es por miedo a esta situación. Sí, que pongan una comisaría en 25. Que yo fui a hablar con el señor Fiori, fui a hablar con el señor West y me prometieron que la comisaría está pronto de construirse. ¿Pronto de construirse? Sí, ellos me lo prometieron. Y así hice el corte para que ellos se apuren. Que no pase otro Diego, que no haya otro Carlitos, que no haya más muerte, por favor. Es lo único que pedimos. ¿Y ahora en Morón qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ayer la gendarmería nos quiso contactar con la jueza, ¿qué era? Con una jueza. Sí. La jueza Bárbara Marcos. Ajá. Si habláramos con ella, no sé qué nos dirá, porque ahora estamos por entrar. En realidad, a ver, si me equivoco me decís, te saco dos minutos. Sí. Tanto el asesinato de Carlos como de Diego intervino la Fiscalía de la Justicia acá de Moreno. Sí. ¿No le habrán hecho una causa a ustedes por haber cortado? ¿Qué cortaron ayer ustedes? No, la aduana no, pero no nos hicieron ninguna causa porque estuvo tanto gendarmería con nosotros, educación vial, y estuvo los comisarios de Moreno, nos estuvieron ayudando para que no nos pasara nada. Ellos, como ellos nos dicen a nosotros, nosotros no vamos a prohibirles que corten la aduana ni nada por el estilo, pero sí tengan mucho cuidado. Tampoco es bueno hacerlo, pero nosotros queremos seguridad para el barrio, nada más, señor. No, eso está clarísimo. La duda que tengo, en todo caso, después a la tarde la llamaré a ustedes para que nos puedan comentar. Sí, te mandé un mensaje de mi teléfono. Sí. ¿Por qué fueron a Morón si quien interviene en la Fiscalía de Moreno son de Santa Lisa? Es lo que me pregunto. Bueno. ¿Por qué me mandaron acá? Nosotros vinimos. Y yo le dije a la mamá de Carlito, ¿para qué vamos? Por eso. Si interviene la Fiscalía de Moreno. Sí, además les digo a ambas, son departamentos judiciales distintos. Departamento Judicial de Morón actúa en otra jurisdicción. Nos mandó que habláramos con ella. Bueno, cualquier yo cosa, pensé, sí, estamos sí. Hasta las 12. Si ustedes tienen algo para decirnos sobre esta presencia que fueron convocados ustedes las dos mamás de los pibes asesinados de Carlos y de Diego, por favor nos mandan un mensaje y las llamamos porque queremos saber por qué fueron a Morón, por qué las convocaron allí, ¿sí? Bueno, nosotros estamos por entrar, cualquier cosa te lo comunicamos. Cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, ahí pasaba Beatriz y primero Teresa. Hablar una jueza de Morón. Las dos historias, por el testimonio de las mamás, están, una esclarecida en el señalamiento de los autores intelectuales, en materiales, perdón, del asesinato de Carlos Guillermo Costa, de 19 años, y en el asesinato de Diego, que ocurrió el pasado 24 de marzo, están identificados las dos personas, una detenida y otra siendo buscada. Esto es lo que se dice en términos judiciales, casos esclarecidos. ¿Por qué fueron a Morón? La duda que que tenemos nosotros es si la presencia en Morón es por haber cortado ayer la autopista. De otra manera no se comprende demasiado que intervenga una jueza de Morón en dos situaciones esclarecidas, porque la competencia es del Departamento Judicial de Mercedes, pero fundamentalmente de las fiscalías descentralizadas que están aquí en Moreno. Ahora sí, 11 de la mañana. Conseguí el celular, la hora justa, 11 y 2 minutos, nos pasamos, tanda. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1. Estación de Información. FM Moreno, 90.1.

El allanamiento fue ordenado por el fiscal Luis Chamorro tras los últimos ataques incendiarios contra camiones y fundos en la provincia de Malleco. Y en este participa personal del LAVOCAR, del GOPE y de Fuerzas Especiales de Carabineros. La comunidad mapuche denunció el día lunes que en el sector Chequenco de la comuna de Ercilia el allanamiento tuvo carácter de violento. Carabineros ingresó fuertemente armado a la comunidad, agrediendo a diestra y siniestra a nuestros hermanos, a los niños, reventando bombas lacrimógenas, denunció el huerquen Daniel Melinao. A esta hora se ha reforzado la presencia policial en el sector para continuar con el operativo liderado por la Prefectura de Carabineros de Malleco. El gobierno compromete todo su apoyo para que los asesinos, dice el fiscal nacional Sabás Chaguán, ser ubicados a la brevedad. Enfatizó en este caso el ministro de declaraciones a los periodistas en el Palacio de la Moneda. Es el vocero del gobierno, Andrés Chadwick, el que ha dado estas declaraciones. Un sacerdote que participó, que estuvo presente en la resistencia del pueblo mapuche y que acompañó al pueblo mapuche de esta comunidad cuando se produjo la represión, dijo lo siguiente. El sacerdote finalmente expresó que no es el momento para realizar grandes operativos para buscar a los responsables y mandar de nuevo al choque a otros efectivos policiales o que haya algún otro muerto, sea carabinero o mapuche. Para García Huidobro, este sacerdote, hay que poner paños fríos a esta situación porque todos están pensando que se viene una venganza, pero con eso no se va a solucionar esta cuestión. Por otro lado, el huerquen de la comunidad negó tener ninguna relación, que la comunidad tuviera ninguna relación con el asesinato de este carabinero. La información llega a nosotros gracias a Alba TV. Estados Unidos amenaza la seguridad mundial con sus planes de construir drones nucleares. Estados Unidos planea fabricar aviones militares sin piloto, conocidos como drones, de propulsión nuclear, que podrían volar durante meses y ejecutar misiones de bombardeo masivo sin necesidad de reabastecimiento. El Pentágono encargó esa tarea al consorcio armamentístico Northrop Grumman y a los laboratorios Sandia National, principal agencia gubernamental para investigaciones y desarrollo atómico. No ha trascendido el costo por unidad de esta próxima generación de vehículos aéreos no tripulados, aunque se conoce que los actuales Reaper y Sky Warrior cuestan unos $22 millones cada uno. El gobierno de Barack Obama ha incrementado su uso bélico con impacto en Pakistán, Afganistán, Yemen y Somalia, entre otras naciones. Fuente de esta información, América 21. Y hasta aquí las noticias internacionales en FM Moreno. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Sonrisa mi existir. las promesas que rendís, las caricias de un día gris. Y otra vez entras al juego, y otra vez jugás con fuego. Serás una leyenda y acercarás tu inocencia a nuestras vidas para calmar el dolor. Escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. En la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires en el año 1994, en el capítulo referido al Poder Judicial, queda expresamente establecido que la legislatura desde ese tiempo tiene la facultad de concretar, materializar, estructurar y poner en funcionamiento la policía judicial. Traducido es sacarle lo que la propia dirigencia política, las sucesivas gobernaciones, entregaron a la bonaerense. ¿Y qué le entregaron a la bonaerense? La investigación de las causas. Es decir, los fiscales se apoyan en la policía que realiza la investigación. En el proceso democrático que se inició desde la llegada de la democracia con el gobierno de Cafiero para esta parte, ahí estuvo Brunatti, que intentó democratizar a la policía y no lo logró. No porque no quisiera Brunatti, sino porque la decisión política de Cafiero en aquel momento fue contraria a la vocación de entrega y servicio de Brunatti. Lo sucedió Dualde entre la mano dura del garantismo. Después llegó Rucauf y Rucauf se fue, recuerdan ustedes, en el año 2002. Pasó a las filas del gobierno nacional, presidencia Dualde, y asumió Solá. Y luego de Solá vino Scioli, y Scioli obtuvo la reelección. Y entonces se llega a la iniciativa que ya venía motorizada desde algunos dirigentes del gobierno nacional y el ministro sin cartera, como se lo señala Berbisky, apuntando a la figura de Casal y cómo en la provincia de Buenos Aires la bonaerense y el servicio penitenciario son mano de obra bien calificada para las redes criminales que operan en el territorio. Guido Lorenzino Mata, en el año 2007, es convocado, hacia final del año 2007, es convocado por el gobierno de Scioli para ser el segundo en el Ministerio de Seguridad y Justicia, unificado por Scioli, que tiene como figura emblemática a Ricardo Casal con pasado penitenciario. Estuvo allí hasta el año pasado, integra la lista de diputados provinciales, ratifica su posición en la banca, es integrante del Consejo de la Magistratura y ayer tuvimos la oportunidad de charlar con él. ¿Qué es lo que dice Guido Lorenzino Mata, que es un hombre de Vicente López, del peronismo de Vicente López? Dice que hay el suficiente consenso para que la ley salga rápidamente. Esta es una parte del oficialismo. La otra parte es la que encarna el vicegobernador, Gabriel Mariotto, que lanzó los foros para una seguridad democrática. Y estos foros, ya se hizo uno en San Martín, restan 7, que son 8 en total por los circuitos electorales. Está Bernardo Tosi aquí en la mesa. Vamos a compartir primero con ustedes el punto que es el punto de inflexión que lleva a la seguridad de Lorenzino Matta de decir hay consenso suficiente para que en las cámaras se apruebe el proyecto que respeta los 14 puntos básicos de la Comisión Provincial de la Memoria, y estamos hablando de la Policía Judicial. Esto es lo que decía Lorenzino Matta en el día de ayer. Nosotros creemos que hoy la Constitución y los mecanismos de selección que ha hecho el gobernador a lo largo de estos 4 años de miembros de cámaras de casación, corte no porque no hubo cambio, pero en la época del gobernador Solá o cualquier miembro del Poder Judicial, hasta el Instituto del Defensor del Pueblo, que fue el gobernador Scioli, quien otro incumplimiento constitucional lo puso en práctica, y hoy tenemos al doctor Bonicato al frente de esto. Me parece que los mecanismos de selección transparentes, ágiles, me parece que hoy están dados con el mecanismo de selección que nosotros proponemos, que es una audiencia pública con una terna y que sea la Cámara de Senadores quien termine seleccionando a la persona más capaz. Me parece que entrar en un mecanismo que nos lleve a 2-3 años de selección al personal que va a conducir esa fuerza, podemos terminar cometiendo lo no deseado, que es una policía judicial que no funcione y que siga en manos de la fuerza de la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, la investigación de aquellos delitos que nosotros creemos que no tiene que investigar más. Lorenzino Matta, cuando hace referencia a que el mecanismo de selección es el que existe y dice el Senado, y le doy la palabra a Bernardo, voy a poner un ejemplo muy de entrecasa. El año pasado, cuando arreciaban las críticas hacia funcionarios municipales y estaba en la picota Marcelo Gradín, ingresa el pliego de Gradín para incorporarse al Poder Judicial y es aprobado ese pliego por senadores de la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos es el doctor Aníbal Acef del PRO. El mecanismo de selección para Matta está garantizado allí. Es decir, está dentro de la Cámara. ¿Qué llevaría a que la selección tenga una duración de 2 o 3 años? Lo que dice el proyecto de la Comisión Provincial de la Memoria. Que no quede solamente en senadores, sino que se abra ese proceso y ese mecanismo de selección para que participen fuerzas vivas. Esto es, organizaciones sociales, sindicales, del Poder Judicial, y que los currículum pasen por ese filtro. Y entonces, la clave está ahí, en el control y la selección. Claramente hay una intencionalidad por parte del gobierno de Scioli, en el cual está incluido Lorenzino, demostrar que hay un acuerdo total en todos los sectores, en los actores más influyentes, más importantes, que son, en este caso, el vicegobernador Gabriel Mariotto, que lleva adelante estos foros, buscando un consenso. Un consenso que tiene que ver con la población, que tiene que ver con las fuerzas vivas, que tiene que ver con la Comisión por la Memoria, que es el otro actor, la Comisión por la Memoria, y el Convergencia Democrática por una Justicia Democrática. Estos son los actores que están jugándose en la aprobación de esta ley y por supuesto el Ejecutivo Provincial lo que propende es a tratar de rápidamente sacar esta ley, porque efectivamente hay un consenso dentro de todos los legisladores para aprobar la policía judicial tal cual se viene discutiendo rápidamente y tratando de que efectivamente los controles por parte de la sociedad civil sean los menos posibles. Atentos, ellos dicen, a que sea efectivo, ¿no? Que la selección sea efectiva y que la transparencia, cuando la transparencia se torna en un obstáculo, ¿no? Aparentemente esto molesta y provoca, digamos, por parte del Ejecutivo Provincial la rápida aprobación de mecanismos de selección que son, bueno, los que comentabas vos, Rubén, rápidos, expeditivos y llevados a cabo entre cuatro paredes. Esta es una parte del oficialismo. La otra parte del oficialismo es Mariotto. Y Mariotto es el que impulsa los foros, replicando lo que sucedió con la ley de medios, que ya estaban, ¿se acuerdan ustedes?, los 21 puntos básicos. Esa era la columna vertebral Después el agregado y, como siempre decimos nosotros, otra historia es la reglamentación. Lo que infiero, y esta es una especulación, y vamos a escuchar el cuarto audio del diputado provincial Lorenzino, Guido Lorenzino, que fue segundo de Casal durante 2 años, es que los foros lo que pueden hacer, dando participación a las organizaciones y otras fuerzas vivas, es la denuncia de lo que hoy es la bonaerense. Y la denuncia de lo que es hoy la bonaerense se vincula directamente a una ambición que tienen sectores del oficialismo más progresistas que Scioli de sacarlo a Casal. Si en 8 foros, ya arrancó en San Martín, si en los 8 foros hay una denuncia sobre lo que es el crimen organizado y la participación de la bonaerense, indudablemente se conecta con la irresponsabilidad de Casal para controlar una fuerza que es subordinada. De allí la intención del consenso de decir, bueno, son 8 foros, ya está todo materializado para que en las cámaras se trate y preservar la figura de Casal, que para Scioli es intocable. Me parece que la cuestión medular está allí, no en la ley. En la ley hay amplísimo consenso para que salga. Los entretelones de una interna que no se declara, pero que existe claramente en la provincia de Buenos Aires, dentro del oficialismo, lo que encarna Scioli y lo que encarna Mariotto. Ambos fueron en la lista de Cristina Fernández de Kirchner, lista victoriosa en las elecciones primarias y generales del año pasado. A ver, si yo, para la selección de un juez de la Corte Suprema, la instancia de mayor responsabilidad judicial, para un juez de la casación penal o para un fiscal que investiga todos los tipos de delitos, menos los que deleguemos en la policía judicial, tengo un mecanismo con un examen, que son exámenes públicos, con una entrevista psicológica, una entrevista ambiental, y después el gobernador remite ternas, que son los representantes del pueblo quienes terminan seleccionando la terna remitida por el gobernador, me parece que están cubiertas las formas de transparencia del seleccionar a los mejores, porque así funciona la democracia en la provincia. Y la verdad que puedo decir, como miembro del Consejo de la Magistratura, que hemos nombrado casi 400 funcionarios judiciales en la primera gestión del gobernador Scioli, y no ha habido quejas de arbitrariedades o nombrar gente que no esté idónea. Así que en un organismo menor en términos de rango, pero de importancia en términos del rol que tiene, me parece que terminar en una discusión que nos lleve a no tener un proyecto de ley o a no lograr el objetivo, que es sustituir de la investigación a la policía de la provincia en los delitos más complejos, me lleva a pensar a mí que me parece que tal vez algún sector no tiene voluntad de que esta ley salga, no quiere que sea Daniel Scioli quien la pone en marcha. Y la verdad que Daniel Scioli está convencido, ha puesto la voluntad política de llevarla adelante, y no nos vamos a dejar ni correr por izquierda ni correr por derecha. Nosotros queremos una policía judicial que esté al servicio de la gente, conducida por la procuradora, y que claramente tenga un mecanismo de selección transparente como un juez de casación o como cualquier fiscal de la provincia de Buenos Aires. Hoy por derecha, ya tomo lo que dice, no están corriendo, porque a través del trabajo de producción, es decir, todas las fuerzas políticas, todas acompañan esto. Lo que están proponiendo, un mecanismo de mayor transparencia, son aquellos sectores que están dentro del oficialismo. Sí, transparencia ponen ellos como nombre, ¿no? Me parece que es un mecanismo más largo o de participación de mayores actores, porque la transparencia está garantizada en el mecanismo. Sí, lo que planteó usted anteriormente. La transparencia está garantizada, digamos, acá no está en discusión la transparencia. ¿Y la independencia? No, la independencia también, porque ellos dependen de un poder independiente, que es el poder judicial, de la procuradora de la provincia, quien va a tener la responsabilidad de conducir, a través del director que nombremos en la legislatura, o sea el Senado quien nombre, conducir la investigación judicial en este tipo de ítems que se va a aprobar en el proyecto de ley. Ni por izquierda ni por derecha. Ese es un título más de cocina. Él reafirma que los mecanismos de transparencia están. Y a la transparencia le suma a Lorenzino lo que es eficacia. Es decir, si están los mecanismos de transparencia garantizados, seamos rápidos. Y sacar esto lo más rápido posible a la velocidad que la demanda requiere por el incumplimiento desde el año 1994 esta parte. Y no es el PRO, ni el Frente Amplio Progresista, ni el peronismo federal, es el propio kirchnerismo en la figura de Mariotto y los legisladores de la Cámpora que están diciendo: abramos el juego. No sé por qué lado podríamos entrarle, Bernardo, a esto que reafirma Lorenzino, pero no es solamente Lorenzino, es decir, cualquier dirigente del oficialismo habla de que la justicia es independiente. Y la justicia no es independiente, no es una república en donde los 3 poderes funcionan de manera autónoma, con criterios propios, sino que sabemos cómo el proceso de selección termina siendo basculante en función de los intereses de cada actor político de peso que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, dos, Scioli y Mariotto. Sí, además, considerar la corrupción dentro del Poder Judicial, porque si hasta ahora la policía bonaerense ha podido hacer lo que ha hecho, ha sido gracias a la luz verde que le ha dado el Poder Judicial y en algunos casos, bueno, la complicidad y los negocios conjuntos entre fiscales y policía. Por eso, suponer que porque la policía judicial va a depender directamente del Poder Judicial, va a ser esto una garantía de transparencia, de honestidad y de apego a la ley, está por verse. Lo que sí es cierto es que lo que plantea Lorenzino, caracterizando aquello que propone la Comisión por la Memoria, que tiene que ver con, dice él, alargar los procesos de selección, ¿no?, e incluir más actores, ¿no? La cuestión que él objeta no es que no haya transparencia en lo que ellos proponen. Hay transparencia, pero que bueno, es un proceso más corto, lo que él propone, más eficiente, lo que propone el Ejecutivo Provincial, más eficiente y con menos actores. Esto está clarísimo, porque cuando el diputado habla del consenso existente, él está hablando de el consenso existente dentro de las fuerzas que van a votar esta ley. Poco le importa al diputado el consenso que pueda haber o en la sociedad o en aquellos sectores más progresistas, como por ejemplo, bueno, la Comisión por la Memoria y tantos otros sectores, bueno, como el CELS, tantos otros sectores que están involucrados en la aprobación de esta ley, la puesta en marcha de la Policía Judicial. Para nosotros sigue siendo medular este punto, porque no es Lorenzino únicamente, es Lorenzino en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Scioli almorzó ayer con Scioli, Lorenzino. Y lo que entiende Scioli, Lorenzino, y también lo entiende Mariotto, en otras cuestiones, no esta, es que el pueblo está representado en una cámara. Esa es la cuestión. ¿Para qué el pueblo quiere mayor participación si el pueblo ya eligió en una elección? Eligió a sus representantes. Y la Comisión Provincial de la Memoria, además de sostener desde ya la participación institucional, está diciendo que debe tener legitimidad en aquellos actores que tienen más cercanía al momento de denunciar cómo es una red criminal. Yo no veo un fiscal denunciando una red criminal en donde se autoincrimine, o diciendo que algún dirigente político, algún intendente, libera una zona para que esto funcione. El consenso que se plantea es hacia adentro de la Cámara. Juguemos con los foros, pero la ley no se toca. Esto es lo que dijo Lorenzino en la frase, más de cocina, ni por izquierda ni por derecha. La ley va a salir así, si no, no sale. Si la pretensión es abrir más el juego, lejos de la Cámara, más in situ en territorio, llevará 2 años. Lo que está diciendo para mí Lorenzino es, nosotros no vamos a aprobar esto. Si lo quieren abrir, no lo aprobamos porque necesitamos dar cumplimiento con la reforma constitucional de 94. Allí está planteada la discusión. Escuchamos un audio más de Lorenzino. Me parece que lo que logra es que muchas voces se escuchen, que sean voces que tal vez no tienen la posibilidad a veces de opinar sobre un proyecto de ley, sobre todo algo que es tan estructural como es la investigación judicial. Así que me parece que si logramos armonizar los foros con el consenso que ya tiene la ley y rápidamente podemos en el corto plazo sacar la ley, porque acá el objetivo central es sancionar una ley que tenga consenso. Hoy la ley tiene consenso, porque así lo han dicho la Comisión de la Memoria, el diputado Saín, digo, nombro gente opositora, sí, sí, y las fuerzas del radicalismo, del FAP. Así que hay una ley que tiene consenso. Si ponemos en la calle con los foros, como lo hicimos en San Martín, con la celeridad del caso, pero también o con la vocación de trabajar los foros, pero con la necesidad también de sancionar una ley que rápidamente podamos empezar a trabajar en sustituir el trabajo que hoy hace la policía en los delitos más complejos, me parece que sería lo ideal de un trabajo en equipo que viene realizando el gobernador y el vicegobernador. Así que yo apuesto a eso, soy un convencido de que los foros nutren la ley, me parece que hay que tratar de trabajar mucho el tiempo y la necesidad política para que no termine siendo algo que dilate en el tiempo una ley que es tan importante y que hay voluntad política de sacarla. Marcelo Jaín fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y es uno de los más críticos. Escuchando de nuevo la nota que pudimos hacer en el día de ayer luego de la edición, ¿no se estará tratando de saldar algo que no tiene que ver con la policía judicial, indudablemente, sino la figura de Casal? Si esto es para sacarlo a Casal, ¿cambia el espíritu de la ley? ¿Se modifica la intención de Mariotto de mayor participación y la de Berbisky? Porque todo está apuntado a Casal. Casal como cómplice de las redes corruptas de la policía bonaerense. Me pregunto, escuchándolo una vez más a Lorenzino, que hace una defensa abierta de Scioli y de Casal y que se define claramente: nosotros somos oficialistas. A nosotros nos votó el pueblo de la provincia de Buenos Aires. A nosotros, a Scioli, a Mariotto y quienes ocupamos una banca en la legislatura provincial. Y de los foros, se la bancan, como se diría en la jerga. No les agrada nada a los foros, porque los expone. De allí que reitera por cuarta vez la velocidad en el trámite, sacarlo rápido para llevar la discusión a otro proyecto que es juicio por jurado y autonomía de defensa, que son otros dos proyectos que hacen a la modificación de un esquema arraigado en el tiempo y corrupto por donde se lo mire y se lo busque. Yo creo que hay dos niveles de análisis a esta disputa dentro de los dos sectores del kirchnerismo. Uno tiene que ver justamente con una lucha de poder descarnada, que tiene que ver con un grupo versus el otro, que tiene una lectura posible, que es un poco lo que vos hacías, Rubén, al principio. Y otra lectura tiene que ver, una cosa más macro, que tiene que ver con cómo llevar adelante las políticas represivas del Estado. Hay una visión que justamente está relacionado con posiciones de derecha, que tiene que ver con el aparato represivo y omnímodo, por un lado, y por el otro lado, el aparato represivo que intenta buscar consensos en la población justamente para que esa tarea represiva sea más económica en todo sentido, económica en recursos y recursos económicos y económica en recursos políticos. Es decir, hay una idea por parte de cierto sector del kirchnerismo de que una nueva policía judicial debe tener el apoyo popular. Debe tener un consenso que le posibilite accionar en su acción represiva. Por otro lado, el sciolismo niega la utilidad de esto. No le parece viable, no le parece importante, no quiere abrir la puerta a que entren más actores a discutir qué es lo que se hace. No quiere que entre el CEL, no quieren que entre Berbisky, no quiere que entre Mosquera de la Comisión por la Memoria, porque es una molestia. Ahora, hay una política por parte de cierto sector del progresismo, del kirchnerismo, que considera que eso le va a dar legitimidad, algo que en una visión más macro de la actual coyuntura del gobierno, el gobierno de Cristina Kirchner necesita un signo al progresismo, porque le ha estado dando palos y palos. Ya lo hemos visto, bueno, en Famatina, lo hemos visto en Catamarca, y necesita una señal de que efectivamente este es un gobierno progresista y popular, y esto sería una oportunidad. Dos cuestiones antes de ir a la tanda de media hora, y nos vamos a quedar. No sé si es posible charlar con Verdú, me parece que no. Imposible. Pero sí vamos a poner en el aire dos cortes de audio de Lorenzino que son los que, a nuestro entender, dan cuerpo a lo que decía Bernardo recién. ¿Cómo caracteriza él la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga? ¿Y qué es lo que dijo después de la visita que hizo en el día de ayer Mariotto y Berbisky a un penal en donde se entregó y salió la foto en Canal 7 de las facas? ¿Qué es lo que dijo Lorenzino? Solamente apuntar a esto, que la clase dirigente tiene un factor que es muy pesado. Si sacan la policía judicial van a decir,

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periódico. Recorte Informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Nosotros no pretendemos que se haga un pase de mano como quien vende un local y se hace una llave en mano de la... Indudablemente ayer la noticia conmovió a todo el arco político, a los organismos de derechos humanos, que ha significado el fallecimiento de quien era secretario de Derechos Humanos de la Nación, que acompañó desde el inicio a Néstor Kirchner en todo este proceso que se inició allá el 25 de mayo de 2003. Y es un hombre reconocido por oficialistas y opositores en el aporte a la causa. En ese plano uno tiene que señalarlo y decir que fue la noticia menos esperada para muchos, aunque las afecciones en términos de salud habían sido notorias en el último tiempo, de acuerdo a los datos que se han entregado respetuosamente en las últimas horas tras la noticia del fallecimiento de Duhalde, no el expresidente, sino quien era secretario de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a completar entonces lo que para nosotros es algo clave de comprenderlo, porque cuando salga la ley, si es que sale la ley, entendemos que sí, va a llevar un tiempo la adaptación de esa policía judicial a cada departamento judicial. Y un aspecto que sí hace al consenso, que también es clave, no puede pasar ningún integrante de la bonaerense a esta policía judicial, ninguno. Esto también está dentro de los 14 puntos de la Comisión Provincial de la Memoria. Y no están en esos 14 puntos algo que dijo Casolati en esta radio, en este programa, de la creación de una comisión bicameral que haga el control de la policía judicial a través del director que va a ser nombrado, quien debe presentar un proyecto de gestión de gobierno en el año en donde esto se ponga en funcionamiento. Esa historia no está redactada. Casolati dijo que se está trabajando en ese sentido. No está en el proyecto, ni está en los 14 puntos de la Comisión Provincial de la Memoria, tampoco en el proyecto de Envío Scioli, en noviembre del año pasado. Luciano Arrugue y Jorge Julio López, ¿por qué la pregunta a Guido Lorenzino? ¿Por qué es la que tomó un diputado del Frente Justicialista para la Victoria, perdón, un senador, diciendo que tanto el caso de Luciano como de Jorge Julio López son ejemplos más que acabados del trabajo de la policía bonaerense, que no apunta a la justicia sino al encubrimiento? Y Lorenzino Mata, que era funcionario del Ejecutivo en el tiempo de Luciano, dijo esto. Yo soy un hombre del peronismo en la provincia. Estas dos desapariciones, Julio López 2006-2007 y Luciano Arrugue 2009, tienen que ver con nuestros gobiernos, Felipe Solá y Daniel Scioli, gobernador. La verdad que nos apena mucho y hemos hecho, en el caso de Arrugue, que me toca contemporáneamente, las investigaciones del caso. Se ha apartado a 8 policías que tienen que ver con la desaparición de Luciano, ha intervenido la justicia. La verdad que apena mucho que hoy en democracia sucedan estas cosas, por eso aprobamos desde el Frente para Victoria el pedido informe del diputado Funes respecto a avanzar fuertemente en tener claridad. Creo que son casos aislados, claramente. Acá lo que uno puede tener la tranquilidad por lo menos en lo que nos toca del gobierno provincial, es que hay un compromiso muy fuerte con terminar con este tipo de prácticas. Hoy estos casos aislados que pasan, podría nombrar casos menos públicos como el de Arruba y de López, que tienen que ver tal vez con hechos menores. El otro día en Florencio Varela veíamos como dos policías, una mujer que se desmaya, entraban y le robaban en el auto, digamos, con lo cual casos aislados de policías corruptos, delincuentes, violadores de derechos humanos, los hay. Insisto, una fuerza de 50.000 hombres puede tener 1, 2, 5, 10, no sé cuántos, pero claramente desde el poder político nosotros combatimos, sancionamos y sacamos a todo policía que no llegue al caso de los Arruba y los López, que son totalmente repudiables, sino a casos menores. Hoy la policía no tiene una práctica organizada en este tipo de delitos, que los hay, no los negamos, lo que hacemos es los investigamos judicial y administrativamente. La Comisión Provincial de Memoria dice todo lo contrario a lo de Guido Lorenzino. No habla de casos aislados, habla de una matriz. Berbisky habla de una matriz. Mariotto señala todo lo contrario a lo que Guido Lorenzino acaba de decir, que lo de Luciano y lo de Jorge Julio López son casos aislados. Las estadísticas son frías. Quisimos hoy charlar con María del Carmen Verdú, por ahí mañana o en algún momento, para pedir esas estadísticas. Las podemos buscar. Bueno, hoy la tecnología no nos acompañó. Pero no son casos aislados. O la maldita policía, no hay resabios de la maldita policía de Clocic. O las fuerzas que participaron, los jóvenes que participaron en el circuito CAMS Checolás, no están en funciones. Son incontables además los casos en los cuales la justicia ha encubrido, ha liberado y no ha seguido justamente la letra de la ley cuando se ha tratado de llevar a juicio a efectivos de seguridad que cometen delitos. Los han apañado y los han defendido, digamos. Esto hace que no se investigue justamente la... esto que el diputado llama casos aislados. Justamente si se investigaran aquello que podría presumirse son casos aislados, se descubriría que no son casos aislados, ¿no? Desde ya la justicia no investiga este tipo de delitos, por eso uno entra en dudas, bueno, si es justamente esta justicia que cuando se trata de efectivos policiales no investiga, ¿no? Incluso cuando le corresponde condenar, porque las pruebas así se lo permiten a los jueces, no lo hacen. Quiero decir, es absoluta responsabilidad de los jueces y no de la policía bonaerense, que es la encargada de investigar, sino que también hay una complicidad por parte de las decisiones que toman los jueces cuando se elevan a juicio casos que acusan a efectivos de seguridad. Cuando esto sucede, ¿qué pensar de una policía judicial manejada por jueces que apañan estos hechos, ¿no es cierto? El Tribunal Oral número 2, lo criminal de Mercedes, es el que liberó a todos los policías que mataron a los pibes acá en Moreno. En el caso de en la historia de Miguelito da Silva y de Christopher Torres, entiendo que también. Y en ese tribunal está la historia de Checho Casal, porque el argumento institucionalizado es desde el enfrentamiento, así que no son casos aislados, por lo menos para nosotros no lo son. Pero Lorenzino se sitúa allí en algo que dice: el gobierno de Scioli no avala ni tutela, denuncia en términos administrativos y penales. Mariotto dice: es el gobierno de Scioli y Casal el que tutela esto. Y debería resolverse de una manera democrática, porque la palabra convergencia democrática, una seguridad democrática, es difícil de asimilar para nosotros. Porque la seguridad tiene un carácter represivo. Entonces, ¿cómo va a ser democrática? ¿De qué manera se puede juzgar a un policía, pero además a los dirigentes políticos que cometen delitos económicos? ¿Va a tener la suficiente autonomía esa policía judicial? Lo dudo si el proceso de selección solamente está acabado allí. Y aún habiendo participación de fuerzas vivas, tiene que tener esa soberanía para actuar. Yo no sé los intendentes, imagino Cariglino, Ishii, para dar dos ejemplos, que son intendentes denunciados, una policía judicial que se quiere hacer de la información y condena. El único que recuerdo condenado en este país es Pico, que era intendente de Buenos Aires. El único recuerdo que le dieron 6 o 7 años. Así como un hecho emblemático. Menem está libre, es senador de la Nación. La última parte de Lorenzino tiene que ver con la visita en el día de ayer de Gabriel Mariotto y el periodista Horacio Verbisky a un penal. Y Lorenzino, sciolista, oficialista, kirchnerista, dijo esto. La gente votó con el 54% de los votos la fórmula Scioli-Mariotto en octubre pasado. Esa fórmula es la que construyó 8 alcaldías, es la fórmula que permitió o que permite que la mitad de la población carcelaria esté formalizada hoy en niveles terciarios, niveles secundarios, educándose y capacitándose. Es ese mismo gobernador que de 4.000 detenidos en comisarías que recibió en el 2007, hoy estamos hablando de 800 detenidos en comisarías. Es ese mismo gobernador que cerró todos los calabozos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y de La Plata y que el objetivo es cerrar todos los calabozos de comisaría para que los detenidos estén en alcaldía. El sistema de alcaldía que hoy está en la provincia es inédito en el país, le diría en Latinoamérica, donde conviven los detenidos junto a fiscales y defensores, tienen acceso 24 horas al fiscal y al defensor, es un sistema cuidado por el servicio penitenciario, no por la policía, que los saca del hacinamiento de las comisarías mientras tanto dure su proceso. Así que yo creo que como todo el sistema penitenciario es algo complejo, tanto el provincial como el federal, como el de cualquier provincia, que nosotros tenemos un objetivo y hemos trabajado estos 4 años, por eso la gente nos votó. ¿Que falta mucho? Seguramente. ¿Que hay cosas sin hacer? Seguramente. Lo que está claro es que no hay decisión política de no hacer nada. ¿No hay torturas en las cárceles? No, puede haber exceso de algún guardiacárcel que tiene que ser sancionado, juzgado y condenado. Lo que no hay es una organización criminal desde el Estado provincial. Todo lo contrario, nosotros combatimos las prácticas ilegales y lo que tiene que ver con la tortura, el hacinamiento. Por eso hemos construido 8 alcaldías, por eso está el programa Casas por Cárceles, que permite que los detenidos en su última etapa de cumplimiento de condena vivan como si viven en su casa, que puedan tener cuchillos para comer, que puedan tener una familia, que puedan tener un televisor, digamos, fuera de lo que es la práctica habitual de un perímetro en un sistema carcelario. ¿Que hay mucho para hacer? Obviamente, pues no estamos visitando un jardín de infantes, estamos visitando una cárcel. Ignoro qué es un programa, Casa por Cárcel, lo ignoro, así que no puedo emitir opinión, pero la verdad la intriga me atrapa desde ayer y quiero saber qué amplitud tiene ese programa. Porque Lorenzino, además de hablar de este programa, Casa por Cárcel, dice que hay una política de educación para los reclusos, niveles terciarios y secundarios. Muy interesante. Muy interesante saber si lo que dice es parte de la macroestadística que cualquier gobierno exhibe y obliga esta nota, que vamos a tratar de que tenga un recorrido más amplio, porque si quieren hacer las cosas, que las hagan. Ahora, jugar para no hacer nada, eso es intolerable. A esta altura y antes es intolerable. No es una disputa interna, aunque tiene toda la característica de ser un enfrentamiento, una guerra fría entre Scioli y Mariotto cuando el consenso ya está abrochado. Esto se vota. Sí, además, tener en cuenta experiencias pasadas que tienen que ver con la ley de medios. ¿Para qué sirvieron los foros, no es cierto? Todavía la ley de medios, por lo menos, no ha demostrado tener resultados palpables y los foros se hicieron y hubo participación y se dijo mucho. La ley se aprobó y bueno, seguimos más o menos en lo mismo. Simplemente ha servido para dirimir un conflicto con Clarín y por ahora no mucho más. En la comunicación popular solo ha servido para que determinados sectores que apoyan al kirchnerismo puedan colgarse el cartelito de radio comunitaria o medio alternativo y popular y recibir, digamos, el dinero estatal, asegurando, digamos, la propaganda oficial. ¿Qué es lo que pasará, si lo podemos trasladar a estos foros, en el contexto de la creación de la policía judicial? Y lo iremos viendo a medida que los foros se vayan desplegando, tendrán mucha responsabilidad las organizaciones que están involucradas en hacer visible cuáles son las estrategias que tiene el poder justamente para cambiar de manera tal que no cambie nada. Yo me voy a quedar con el factor que lo que le dio peso a la ley de medios. Se tenía que dejar atrás el Confre y la dictadura. Eso dio carácter popular. Y los foros tan solo legitimaron una ley que en la aplicación dista mucho de ser lo que en la práctica se decía, en la práctica discursiva. No creo que la policía judicial sea diferente en este aspecto. No se desarma algo para buscar esa transparencia, porque los circuitos están conectados. Y yo tengo una frase que no es de cabecera, pero la dirigencia política no se suicida. Ni se va a suicidar Scioli, mucho menos Mariotto. Y los intendentes son muy importantes para el entramado político, partidario, económico, social de la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia. Es un como si. El desafío importante es para el CELS o para la Comisión Provincial de la Memoria, para aquellos actores del Poder Judicial que sí, con criterio de praxis, pueden decir si no se modifica esto va a ser peor de lo mismo. Peor de lo mismo. Hasta aquí el consenso está. La ley saldrá después de que pasen los foros y se logre esa legitimidad que le da cuerpo a una estructura que no cambiará demasiado. Con esta dirigencia política es difícil creer que puede cambiar algo. Sí, para el escaparate sirve. Para eso sirve y mucho. Es útil. Nos tenemos que ir. Mediodía en punto. Bueno, pasamos un poquito. En la operación técnica, con una sola máquina hoy. Bernardo Tosi, que además de operar tuvo que leer, y Fernando, que tuvo que operar y producir, y quien les habla, Rubén Bustamante, hicimos recorte informativo un día de abril. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.